Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 388 de Proyecto Terror. Y buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Arrímate, arrímate. Hoy te tienes que arrimar a tope al micrófono porque ya sabes que estamos teniendo estos problemillas técnicos y cambios de mesa, de sonido, y hasta que nos ubiquemos del todo aquí en la cripta renovada, vas a tener que o bien elevar tu voz o bien pegarte al micrófono, querido. Pues las dos cosas. ¿Así mejor, Patricia? Así me gusta, bien, así bien. Me gusta. Pues muy buenas noches, querida bruja. Por fin estamos aquí otra vez de nuevo, a la tercera bala vencida. Pero lo que no sabes tú es que cuando te marchaste la última vez me dejaste aquí dentro y he estado aquí hasta hoy. Ya decía yo que te veía más pálido de lo habitual. Mira, me ha venido bien para algo. Sí, pero un poco más delgado y demacrado, claro, si estabas aquí prácticamente deshidratado, querido. Claro, tres semanas ya, dos, tres. Esta es la tercera, como suele decirse, la tercera bala vencida, porque primero porque cogí un catarrazo tremendo. La siguiente semana fallos técnicos por todos los lados, parece que, no sé, alguien nos había echado una maldición. Pues que se prepare. Mal de ojete. Que se prepare. Porque somos de tomarnos la revancha y somos muy vengativas y rencorosas. Bueno, o sea, como fuere, aquí estamos. A pesar de las trabas, de los inconvenientes, pues estábamos deseando regresar a la cripta de Proyecto Terror, en la cual hoy vamos a hablar, bueno, pues del estreno de cine, que tendrá lugar mañana. Llega a las pantallas lo nuevo de los hermanos Wachowski, junto al director alemán Tom Twicker. Nunca he sabido muy bien cómo decir su apellido. Twicker. Bueno, el director de Corre Lola Corre, por ejemplo. Bueno, pues los creadores de Matrix se unen al realizador germano y nos presentan una nueva producción titulada El Atlas de las Nubes. Creo que, bueno, yo por lo que he podido leer, hay críticas de todo tipo. Buenas y malas. De todo. Bueno, pues en unos minutos vamos a comentar un poco esta película y escucharemos el tráiler, por supuesto. Y luego llega la sección de Rubén el Duque Negro. Sí, qué bien. Tenemos tres temazos, tres grupazos. Dos de ellos hace mucho que no editaban nada. Ellos son Adam Ant y My Bloody Valentine, unos cuantos años. Y bueno, el otro no para, Project Pitchfork, que bueno, han estado haciendo mucho con su otra banda, con Santa Hates You. El año pasado ya estuvo aquí otra vez con Project Pitchfork, pues uno que no para. Así da gusto. Esos son los tres contenidos musicales de esta semana. Perfecto. Y después de la sección musical del Duque Negro, llega el tránsito planetario que como cada semana nos realiza Margit Glassell. Y finalizaremos con la sección de Helen the Reaper. Mis malos queridos, hoy nos vamos hasta la fría Rusia. Nos va a hablar de una especie de condesa Báthory, pero del siglo XVIII. Luego desvelaremos su nombre. Así pues, de nuevo, bienvenidos y esperamos que disfrutéis con nosotros en Proyecto Terror. Yo digo, dijo que es la forma moderna de vivir. Cuando yo tenía su edad, los chicos salían al patio, excavaban en la tierra y enterraban sus frustraciones. Bueno, algo lo ha molestado. Hey, tal vez nuestro Eddie ha averiguado algo respecto a la cigüeña. Recuerdo que yo no dormí en 2 semanas cuando averigué que la cigüeña era solamente un pájaro grande e inútil. ¿Qué pasa? Lo sé. Al tocar a su puerta, Eddie solo huyó tristemente. Qué pena. Esa es una mala señal. Por lo regular no aúlla hasta que la luna hace su aparición. Germán, como padre de familia, creo que debes llegar al fondo del asunto. Así que sube rápidamente y habla de padre a hijo con el muchacho. Pero Lily, chispa, soy muy malo para esas cosas. Tú eres su madre. ¿Por qué no subes y hablas de padre a hijo con él? No. Un asunto como este le incumbe al padre. Cualquiera que haya visto a papá lo sabe todo durante 9 años se daría cuenta. Oye, la televisión. Está bien. Pero Robert Young tiene mejores libretos que los que me dan a mí. No sé qué sucede a estos niños a gogó. En mi época, cuando yo tenía su edad, todos los Drácula éramos unos truhanes. Ya, abuelo. Todos los niños no pueden tener las ventajas de antaño. Sisters, come. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, will I become so numb without a El Atlas de las Nubes explora cómo las acciones y consecuencias de las vidas individuales tienen repercusiones entre sí a través del pasado, el presente y el futuro. Adaptación de Cloud's Atlas, de David Mitchell, que consiste en 6 historias que nos van llevando desde el siglo XIX a un lejano futuro posapocalíptico. Las historias se relacionan porque cada una es leída o vista por el protagonista de la que sucede a continuación. Acción, misterio y romance se entretejen dramáticamente a través de la historia mientras un alma pasa de ser un asesino a un héroe y un simple acto de piedad se propaga a través de los siglos para inspirar una revolución en el futuro lejano. Estas historias, entre ellas, hay un viaje a través del Pacífico de un notario americano en 1850. Hay un joven músico inglés que trabaja como escribiente en la Bélgica de 1930. Un periodista de California que en 1970 investiga la corrupción en una planta nuclear. También encontramos la historia de un clon prisionero político al que van a ejecutar en una imaginaria Corea, además de futurista. E igualmente tiene protagonismo un miembro de una tribu de Hawái en un futuro posapocalíptico. En narra su historia alrededor de una hoguera. Encabezan el reparto los ganadores del Oscar Tom Hanks y Halle Berry. Y no están solos porque se encuentran acompañados en esta película por un gran plantel de estrellas. Así hallamos a Jim Broadbent, Hugo Weaving, que repite con los Wachowski, después de Matrix. Y no termina ahí la lista porque también están en este reparto Susan Sarandon y Hugh Grant. Y cada uno de estos actores aparece en varios papeles a medida que la historia se desarrolla a lo largo del tiempo. Una película escrita para la pantalla y dirigida por Lana Wachowski, Tom Twigger y Andy Wachowski. El Atlas de las Nubes. De las nubes. Dudo que haya más de 4 o 5 copias en toda Norteamérica. Pero yo lo he oído. Sé que lo he oído. Esa es la música de mi sueño. Escribí movimientos enteros imaginando que nos encontrábamos una y otra vez en distintas vidas, en distintas épocas. No puedo explicarlo, pero en cuanto abrí esa puerta supe... Un sobrecogedor déjà vu me recorrió todo el cuerpo. La he oído en un sueño. Estaba en un restaurante escalofriante y todas las camareras tenían la misma cara. No te escondas. Sé quién eres. Son mí, 451. Ayer, mi vida iba en una dirección. Hoy va en otra. ¿Alguna vez ha creído que el universo estaba en su contra? Temer, creer, amar. Acciones que determinan el rumbo de nuestras vidas. Estas fuerzas comienzan mucho antes de nuestro nacimiento y sobreviven a nuestra desaparición. Nuestras vidas no nos pertenecen. Estamos unidos a otros, en el pasado y en el presente. Y con cada crimen, con cada gesto amable, forjamos nuestro futuro. No volvería a dejar de marchar. Creo que hay otro mundo esperándonos. Un mundo mejor. Y estaré esperándote en él. Hola. Soy yo, Chucky. ¿Qué opinas? ¿Crees que el amuleto funciona? Verás, cuando vine a aprender el modo de vencer a la muerte, estaba convencido de que exagerabas. Pero ahora no, ahora no. Solo hay un problema. ¿Cuál? Esto. No creía que pudieran herirme. Pero esta noche me han disparado. ¿Y sabes una cosa? Duele. Un dolor de puta madre. Incluso he sangrado. ¿Por qué, John? Te estás volviendo humano. ¿Qué? Cuanto más tiempo pases dentro de ese cuerpo, más humano te volverás. ¿Insinúas que tengo que vivir el resto de mi vida en este cuerpo? No me jodas. Tú me metiste en esto y tú tienes que sacarme. No puedo hacer eso, Chucky. ¿Por qué no? Porque eres un ser abominable. Un ultraje contra la naturaleza. Has pervertido todo cuanto yo te enseñé y lo utilizas para hacer el mal. El correo de la cripta. Proyecto Terror. @yahoo.es. Ladies and gentlemen, boys and girls. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Querido Duque Negro, tu turno. Querida bruja, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Sí me oye? Se te oye. Vale, bueno, pues como comentábamos al principio, vamos a hablar de música, de buena música, y vamos a comenzar con un grande, muy grande. Él es Adamant, ex vocalista de Adamant the Ants. Nació el 3 de noviembre de 1954. ¿Sabes quién nació también el 3 de noviembre, Patricia? No. Yo. Ay, es verdad. Es que, claro, a ver, lo sé, pero estaba pensando en el 3 de noviembre de 1954. No, pensaba que te referías al mismo año y digo, pues no, el Duque Negro no. No, Adamant tiene 59 años y yo tengo menos, muchos menos. Unos cuantos menos. Pues este hombre nació en Londres y hablábamos antes de Adamant the Ants, su primer grupo. Lanzaron 3 discos entre 1979 y 1981. Al año siguiente, en el 82, Adamant lanza su primer disco como solista, Friend or Foe. Y el pasado 21 de enero, 31 años después de su primer disco como solista, ha editado su 6º disco de estudio. El título, Adamant is the Blueback Hussar in Marrying the Gunner's Daughter. 17 nuevos temas. ¿Por qué te ríes, Patricia? Ya sabes tú por qué me río, porque el otro día estábamos hablando de que este hombre ha cogido y ha dicho, bueno, pues ya que vuelvo así después de tanto tiempo, voy a poner un pedazo título al álbum que se van a acordar de mí ya para siempre. El título del álbum tiene un poco que ver, o eso dice, con cómo le han tratado las discográficas estos últimos años. Y bueno, pues son 17 nuevos temas, más de una hora de duración, porque 17 temas dan para mucho. Y yo he escogido un tema, ya sabes que yo, si no me gusta, bueno, si no me gusta no, me gusta el single, pero igual hay otro que me gusta más. Y he escogido un tema que lleva por título Bullshit y que, bueno, Adamant está en plena forma. Patricia, con este temazo te vas a dar cuenta de ello. Thank you. continuamos. Bueno, a ver quién se atreve a continuar después del gran Adamant. Pero temazo. Hay que seguir. Y vamos a hablar de Project Pitchfork, que el pasado 25 de enero lanzaron al mercado Black, el nuevo disco de la banda alemana. Ellos, bueno, pues siguen en su estilo Dark Wave, y este disco, Black, es el número 16 desde su formación en 1989. El disco está editado por el sello Trisol Records, que, bueno, el último programa hablamos de Zeromancer, que también han editado su nuevo disco en esta casa. Y el 1 de febrero la banda colgó en su Facebook oficial el vídeo de su canción Rain, el videoclip. Así que ya sabéis, ahora para enterarse de los nuevos videoclips hay que tener el Facebook de los artistas que seguís, porque como no lo ponen por la tele, pues bueno, pues lo bueno que tiene Facebook, cada uno sigue al artista que quiere. ¡Viva Internet! Efectivamente, ya el artista que quiere, pues cuelga su vídeo cuando quiere. Y vamos a escuchar el tema Rain del nuevo disco de Project Pitchfork, Black. We'll be right back. vamos a hablar de otra banda que hace mucho que no editaba disco. Y cuando digo mucho, digo 22 años. Vamos a hablar de My Bloody Valentine, seguramente todo el mundo los conoce, pero bueno, para el que no los conozca, son una banda irlandesa que han editado por fin su tercer disco de estudio. Como decía, 22 años han pasado desde que lanzaran Loveless, un disco de culto que bueno, tiene muchísimos seguidores. Aquí hablamos de este disco, de Loveless. Bueno, ya comentamos sus 12 o 15 ingenieros de sonido que trabajaron en el disco. Que se tiraron de los pelos, que acabaron desequilibrados. Que casi quiebra la compañía, no sé cuántos, 8 estudios creo que estuvieron grabando. Bueno, pues normal que se hayan tomado ahora las cosas con calma, 22 años para hacerlo despacito y bien. Y bueno, pues lo que comentaba, Loveless fue un disco de culto que influyó en mucha gente, muchos músicos le nombran como influencia este Loveless de My Bloody Valentine. Y bueno, pues eso, en 1991, pues hace ya 22 años. Ahora ha aparecido el tercer disco, ha aparecido porque es que ha sido un poco así, lo han colgado en la página web, bueno, se puede comprar desde la página web. El título es MBV, o MBV, My Bloody Valentine, las siglas, y apareció el 2 de febrero, como comentábamos, en su página web. Se puede comprar en formato CD, en formato vinilo y en formato digital. 9 nuevas canciones que están grabadas entre 1996 y 2012. Lo que decimos, han tomado tiempo para grabarlas. El sonido, pues es un sonido cercano a sus dos discos anteriores. Una mezcla un poco de todo lo que habían hecho antes. Tampoco es que hayan evolucionado mucho, aunque haya pasado todo este tiempo. Siguen siendo My Bloody Valentine. Lo vamos a descubrir ahora mismo con su tema Who Sees You. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Que se me cuela aquí otra vez la misma cuña. Bueno, pues Duque Negro. Querida bruja. Que te despido. Espero que os hayan gustado los temas. Claro que sí. Pero voy a aclarar eso de que te despido por hoy, que te tienes que ir. Se lo imaginarán, mujer. Uy, bueno, no sé. Ya volveré la semana que viene con otros tres nuevos temazos. ¿Tres o cuatro, cinco o seis? O cuatro, igual son cuatro, sí. Ya veré lo que hago. Que hay mucha novedad, además. Sí, hay mucha novedad. Quería hacer algún especial de algún clásico, pero es que enero, febrero y marzo vienen tope. A to trapo. Uh-huh. Bueno, pues nada. Ve con cuidadito por la sombra, ¿eh? Uh-huh. Y ya nos encontramos de nuevo la próxima semana. Bye. Chao. Llevábamos mucho tiempo observándole, señor Anderson. Al parecer la estaba llevando una doble vida. En una, usted es Thomas A. Anderson, programador de una importante empresa de software. Tiene número de la seguridad social, paga sus impuestos y también ayuda a su casera a sacar la basura. La otra vida la vive entre ordenadores. En ella usted utiliza el alias de salteador Neo y es culpable de prácticamente todos los delitos informáticos tipificados en las leyes. Una de esas vidas tiene futuro. La otra no lo tiene. Intentaré serle totalmente sincero, señor Anderson. Usted está aquí porque necesitamos su ayuda. Sabemos que ha contactado con usted cierto individuo. Un hombre que se hace llamar Morfeo. Llevo los millones para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte y el rey para hoy. Llevo el rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Hola. Sono Ruggero degli Onar, faccio un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Proyecto Terror e a Patricia Frida per averci dato la possibilità di far ascoltare i nostri brani. Un saluto a tutti voi, ciao! Should talk. you that they would never die. What I wanna know is what I really want. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y esta semana Margit nos comenta lo siguiente. El Sol estará en Piscis desde el 18 de febrero hasta el 20 de marzo de 2013. Es un signo de agua, mutable y femenino, el último de los 12 signos del zodiaco. Es el gran yin, donde todo se disuelve y las fronteras entre el yo y todo lo demás se borran, hasta el mismo yo se diluye. Puede ser la unión con lo divino, el éxtasis de un estado sin la creencia en un ego, o por el contrario, la pérdida en el mar de las emociones, la apatía y el vagar sin rumbo. Piscis puede ser el gran místico, el sanador, o aquel que huye de la cruda realidad a través de las diferentes formas que cada época ofrece. Horas infinitas de televisión, al igual que la niebla de la embriaguez alcohólica o de cualquier otro anestésico emocional, que nos permite evadir la intensidad de estar vivos y vinculados de una forma interdependiente con todo lo que sucede. Este mes, con 5 planetas en Piscis, se potencia la sensibilidad del alma, nuestra intuición, la añoranza de pertenecer a algo más grande que nosotros. A veces nos podemos sentir invadidos por sentimientos sin explicación, sensaciones irracionales, tristezas y un anhelo por un paraíso perdido que no conseguimos recuperar. Es el momento de permitir que se disuelvan las emociones y estructuras antiguas, situaciones que ya no nos sirven, descansar todo lo que podamos y mirar en nuestro interior. Es el momento para desaparecer, disolvernos y resurgir en marzo con la primavera de la chispa del fuego de Aries, para así iniciar un nuevo ciclo solar, un nuevo viaje a un estado más elevado del ser. Si somos compasivos con nosotros y los demás, escuchamos nuestros sueños y mensajes de nuestro interior, podemos aprovechar la energía de Piscis de una forma positiva. El arte, la música, la danza, la poesía, todo lo que nos conecta con lo divino, el fluir y no hacer, son formas positivas de utilizar esta energía. Saturno en Escorpio ha entrado en modo retrógrado el 18 de febrero y se volverá directo el 8 de julio de 2013. Cuando un planeta se vuelve retrógrado, visto desde la Tierra, vuelve atrás sobre los mismos grados de nuestra carta natal, también por supuesto del zodiaco en general, y que anteriormente ya ha tocado. Luego, cuando viaja otra vez en modo directo, pasa una tercera vez por encima de estos grados. Como os podéis imaginar, esto significa que la influencia del planeta en cuestión es mucho más intensa y el trabajo que realiza en nuestra psique mucho más profundo que si simplemente pasara una vez en modo directo. Es decir, si tenemos un planeta personal como por ejemplo Sol, Luna, Mercurio, Venus o Marte en los grados que transita, la parte de nuestra psique representada por estos planetas se verá inmensamente afectada y transformada. En el momento de la retrogradación, la influencia del planeta se vuelve más interior. Nos invita a la introspección acerca de lo que representa. Cambiamos desde dentro, no desde fuera. Y antes de adentrarse más en el efecto retrógrado, Margit quiere comentarnos primero de una forma resumida y general la influencia de Saturno en Escorpio sobre nosotros. Saturno estuvo en Libra durante unos 2 años y medio antes de ingresar el 5 de octubre de 2012 en Escorpio. En Libra, el tema de aprendizaje era las relaciones de pareja, de los socios y, en general, todas las relaciones de uno a uno en nuestra vida. Saturno es el maestro del tiempo, Cronos, a veces también llamado el señor del karma, y durante este periodo fueron puestas a prueba nuestras relaciones sociales y personales. Seguramente lo que no era real o no factible, pura fantasía, a estas alturas ya ha desaparecido. Saturno exige verdad, honestidad y realismo de todo lo que toca. Para conseguirlo, ralentiza, pone a prueba, cristaliza y, a veces desde nuestra perspectiva humana, obstaculiza. Ahora en Escorpio nos exige revisar nuestras relaciones íntimas, los juegos de poder, nuestras adicciones, dependencias emocionales, el afán de control. Pondrá a prueba las relaciones que han sobrevivido a su tránsito en Libra. ¿Solo somos una pareja formal, establecida en la rutina, o por el contrario realmente hay una conexión del alma, una química real, una intimidad y complicidad verdadera? Es el momento de ser honestos, de reconocer nuestras dependencias y enganches, hacer frente a nuestras fobias, nuestra vulnerabilidad, nuestros secretos inconfesables, sacarlos a la luz de la conciencia, aunque sea doloroso. El crecimiento y la libertad personal posteriores serán enormes. La verdadera intimidad con nosotros mismos y con otra persona se basa en la absoluta honestidad. Saturno también hace surgir lo que está oculto a la superficie ahora, nuestros miedos más profundos. Abre las puertas del inconsciente oscuro donde duermen los monstruos. Si hasta el momento hemos podido engañarnos con nuestras máscaras y roles, Saturno en Escorpio, despiadado y compasivo a la vez, los arranca y nos entrega verdad en todo lo que toca. Lo que necesitamos con Saturno es paciencia, ya que para hacer su trabajo desacelera todo. Podemos tener la sensación de que no avanzamos y que estamos suspendidos como el colgado del tarot, teniendo que soportar este proceso alquímico atados y suspendidos en el aire sin nada donde agarrarnos. Al estar en recepción mutua y en sextil con Plutón en Capricornio, es un gran momento vital para todos nosotros de liberarnos de compulsiones e impulsos destructivos hasta ahora incontrolables. Es el momento de aceptar el desafío de dejarnos purificar y disciplinar por el maestro del karma, Saturno, y reducirnos a cenizas por el fénix, Plutón, para despertar a un estado de conciencia más libre y real. Nuestro maya, o engaño ilusorio personal, tiene que caer, y donde es exactamente lo que podemos ver en nuestra carta natal. ¿En qué casa transita Saturno y qué aspectos forma con nuestros planetas? En estos meses de retrogradación tenemos una nueva oportunidad de reflexión e interiorización con el tema relacionado, ya sea con nuestra carta natal o también con la influencia general que Margit nos ha expuesto. En general, se nos pide una profunda revisión acerca de nuestras relaciones íntimas, las luchas de poder y control que muchas veces están relacionadas con nuestros miedos más profundos, la verdad versus las huecas convenciones, la pasión versus una vida cómoda y convencional, el hacer resurgir de las cenizas una relación estancada o sacrificarla para una mayor profundidad vital. Lo que está claro es que Saturno en Escorpio no nos va a dejar tranquilos para seguir durmiendo, sin compromiso y sin implicarnos al 100%. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so Organización Impulsora de Discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización Impulsora de Discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. De la limitada información disponible, yo saco tres conclusiones. Primera, nuestro amigo marciano es una forma de vida basada en el carbono. Segunda, respira nitrógeno. Y tercera, el gran cerebro que poseen indica un potencial telepático. ¿Eso significa que leen el pensamiento? En potencia, sí. Pero ¿y sus intenciones? ¿Son un pueblo amistoso? La lógica nos dicta que, por el elevado nivel tecnológico que poseen, son una cultura avanzada, por tanto pacíficos e ilustrados. La raza humana, por el contrario, es una especie agresiva y peligrosa. Sospecho que ellos tienen más que temer de nosotros que nosotros de ellos. We'll be right back. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Y esta semana estamos con Helen the Ripper, de nuevo, en su sección Mis Malos Queridos, y nos va a hablar, estoy mirándola aquí, le estoy cotilleando la chuleta, creo que nos va a hablar de una chica. Muy buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Bueno, no me equivoco, ¿verdad? Pues no, la verdad que no te equivocas, y como habrás visto, al ojear un poco esta chuleta, nos vamos a la fría Rusia. Sí, porque la mala querida de esta noche, como decimos, tiene un nombre que... Voy a dejarte a ti el honor de pronunciarlo, porque yo me niego. Es un nombre ruso, larguísimo. Y bueno, ¿quién va a ser la protagonista de tu sección? Pues la protagonista de esta noche es Daria Nikolayevna Saltykova, más conocida como Saltychica. Y ahora nos comentarás en qué época vamos a ubicarnos en el país. Ya lo sabemos, Rusia. Pero vamos a hacer un poquito de historia. ¿Es reciente? ¿Es antigua? Dinos, Helen. Pues como siempre, vamos a empezar con el principio. Y antes de nada, tengo que decir que la protagonista de esta noche a nuestros oyentes les va a recordar vagamente a otra mala querida que sé que a ti te encanta, aunque todavía no hemos hablado de ella. Perdón, no hemos hablado de ella, pero sí que es una mala querida que a ti particularmente sé que te gusta. ¿Ah, sí? ¿Te digo quién o intentas adivinar al final? No, dime, porque claro, ya me dejas aquí en ascuas. Pues va a recordar vagamente a la condesa Báthory. Oh, muy bien, así que nuestra Daria Nikolayevna va a ser también sangrienta, ¿eh? Así es, más, no solo recuerda a Báthory, sino que en la historia, en el folclore ruso, la conocen como la Báthory rusa. ¿Por qué? Porque también la mayoría de sus víctimas fueron sirvientas. Luego hay una especie de leyenda urbana a su alrededor que si también se bebía la sangre de estas, si se bañaba también en este líquido vital, pero eso no deja de ser leyendas urbanas. Lo que sí es cierto que asesinó a más de 130 sirvientas. En total confesó haber asesinado a 138 sirvientes. Lo peculiar de esta mujer fue que solo tres de sus víctimas fueron varones, el resto mujeres. Sí es cierto que las pruebas solo pudieron confirmar solo 38 víctimas, aunque ella confesó el número citado anteriormente. Con lo cual, luego también debido a las pruebas que se encontraron, a los restos, cabe indicar más que realmente las víctimas fueron el número confesado por nuestra protagonista que el de las autoridades dijeron. Bueno, pues la comparamos con la condesa Báthory y yo no sé si nos tenemos que retrotraer en el tiempo también hasta la época casi de Báthory. Pues nos vamos al año 1730. No tanto. Pero bueno, sí que hay que echar la vista atrás unos cuantos siglos. Concretamente al 11 de marzo del citado año. La familia estaba unida con los Yavikovs, los Musin, los Pushkin y los Tolstoy. Los más conocidos fueron estos últimos porque con el tiempo una figura muy importante de este clan fue un consumado escritor. Solo hay unos pequeños datos de la juventud y la niñez. Fue una niñez bastante feliz ya que estamos hablando de una persona que creció en ámbitos sociales bastante elevados, una clase bastante pudiente, y que incluso el matrimonio contribuyó a que esa fortuna de Daria fuese en aumento, ya que se casó con el capitán de regimiento de la Guardia Real, que también pertenecía a la nobleza. Su marido fue Gleb Alexeyevich Saltykova, de quien ella adoptó el apellido. Tuvo dos hijos con este capitán, Teodoro y Nicolás, que también sirvieron como su padre en la Guardia Real. Todo parecía ir bien en la vida de nuestra protagonista y parecía que iba a tener lo que se llama popularmente un cuento de hadas. No fue así, ya que en el año 1755 ocurrió el primer suceso clave en la transformación de Daria. Su esposo falleció en combate. Tras este suceso, Daria heredó el enorme patrimonio de su esposo y pasó a ser la viuda más adinerada de Moscú, adquiriendo, entre otras cosas, una enorme finca con más de 600 sirvientes bajo su poder. Después de la muerte de su esposo, Daria se fue a vivir con sus hijos a esta finca, que estaba en el pueblo de Treskoy, donde inicialmente no mostró ningún tipo de crueldad. Es más, las fuentes de la época citan que Daria fue una mujer bastante piadosa, bastante religiosa y que incluso contribuía con enormes donaciones lo que es en la iglesia y en la manutención de los pobres del pueblo. Pero un día apareció en su vida un joven del cual se enamoró nuestra protagonista. Este joven, Nicolás Pliujev, fue el pretendiente de Daria. ¿Qué pasa? Que Daria ya estaba empezando a envejecer y Nicolás era bastante joven. Y en lugar de corresponder a esos requerimientos amorosos, Nicolás tenía en mente otra joven del pueblo. Daria, cuando se enteró, mandó a unos sirvientes que fueran a la casa de los amantes a darles muerte. Los sirvientes, en contra de la voluntad de su ama, lo que hicieron fue avisar a la joven pareja, que huyó primero a la capital rusa y luego a otro pueblo del cual se desconoce el paradero, y así evitar el infortunado desenlace para esta pareja. Daria se enteró muy rápido de lo sucedido y, claro, empezaron a pagar los platos rotos los sirvientes. Posteriormente, los estudiosos que han estado mirando los datos de esta protagonista achacan que el desencadenante, aunque fue esta huida y este desplante amoroso, sugieren que como la mayoría de las víctimas de Daria fueron las jóvenes sirvientes, era porque le recordaba esa chica con la cual se fugó su pretendiente. Entonces digamos que fue una manera en la cual ella desahogar esa ira que la consumía por el desplante amoroso. Con la complicidad de varios sirvientes, Daria empezó sus atrocidades. Los sirvientes, los varones, sujetaban a las chicas y luego ellos se encargaban de los cadáveres. Daria empezó sus atroces crímenes. Empezaba, pues, como un castigo por limpiar mal, por hacer mal las tareas o cualquier cosa que se le pasara por la cabeza. Las golpeaba con el rodillo de la cocina en la cabeza. Luego las azotaba y muchas veces, con una enorme fuerza que se le atribuía, las cogía del pelo, las arrastraba y las golpeaba la cabeza contra la pared una y otra vez hasta dejarlas inconscientes. Posteriormente, esa saña fue a más. Empezó a tirarle las orejas de las víctimas con pinzas calientes. Las lanzaba a agua hirviendo. Las quemaba el pelo o se los arrancaba brutalmente. Les rompía los huesos mediante pisotones de animales e incluso las dejaba atadas y desnudas al aire libre, donde lógicamente morían por frío y por hambre. También se sabe que torturó a muchos sirvientes hombres que estaban a punto de casarse, principalmente azotándolos durante largos periodos de tiempo. Así fue como murieron los tres varones de los que hemos hablado. Como era de esperar, los campesinos empezaron a quejarse y se dieron hasta un total de 21 denuncias por escrito. Pero las autoridades no hicieron nada, ya que incluso llegaron a sancionar a algunos denunciantes dado a la alta posición social de Saltykova y el poder de soborno que ésta tenía. En verano de 1762, los siervos Shaklevi Martinov y Ilin Edmolai consiguieron escapar de la finca de Daria y llegaron a San Petersburgo, donde se las arreglaron para presentar un pedido a la emperatriz Catalina II la Grande. El segundo de los sirvientes de los que hemos hablado, Ilin Edmolai, llegó a perder hasta 3 esposas por culpa de Daria. Catalina, la emperatriz, quedó horrorizada e indignada con estas atrocidades. Por un lado, no quería que la sanción impuesta a Daria le causara problemas, ya que llegaba hacía poco que había llegado al trono y eso le iba a provocar una grave enemistad con las clases altas. Pero por otra parte, se sentía comprometida con la promesa que hizo de ser madre de todos los rusos. Su decisión por ello fue sabia y moderada. Daria debía ser arrestada hasta que el Colegio de Justicia, es decir, la corte, tras un proceso investigativo, esclareciese la verdad de los hechos. Daria permaneció arrestada por un total de 6 años, durante los cuales el Colegio de Justicia investigó. Entrevistó a muchos testigos, que normalmente no daban información por ese terror y sobre que tenían hacia Daria, y sobre todo por el terror de que si Daria conseguía la libertad, ya que no se iban a encontrar numerosas pruebas en su contra, sufriesen ellos los castigos debido a esa sublevación, a esa acusación. También en esos 6 años, el sacerdote confesor de Daria intentó hacerla hablar, pero ella creía que podía salir libre y por eso no confesó nada, y trató incluso de retrasar las investigaciones y sobornar a los magistrados a través de contactos. Pese a ello, los detectives consiguieron suficientes pruebas para declarar a Daria culpable de 38 casos de tortura y asesinato, y sospechosa de los 138 casos que hemos hablado al principio. Gracias a las investigaciones, la emperatriz pudo dictar cadena perpetua para nuestra protagonista en el año 1768. También es cierto que se pudo haberla ejecutado, pero en 1754 se abolió la pena de muerte. También Catalina la Grande dijo que el castigo tenía que ser ejemplar, y fue que la quitaron los títulos de nobleza que poseía, las propiedades y el dinero, que fue todo repartido entre sus hijos. Pero lo peor de todo para ella fue que sufrió la llamada muerte civil. El 2 de octubre de 1768 se ejecutó la muerte civil de Daria. Esto es que fue despojada completamente de sus ropas y encadenada a una plataforma en medio de la Plaza Roja. Sobre su cuello se puso un letrero que decía: "Esta mujer ha torturado y asesinado". En todo el día la gente podía acercarse donde ella, insultarla, tocarla, humillarla, lanzarla piedras, abofetearla, podían hacer con ella lo que quisieran. Pero cuentan las historias populares de la época que la gente solo la miró con curiosidad o indignación, y que nadie se atrevió ni a lanzar ni una piedra ni un insulto a nuestra protagonista. Fue una situación bastante extraña. Un cronista de la época llegó a escribir: "Los ojos de Daria no eran de este mundo", en referencia a la mirada impasible que tenía Daria en el momento de la ejecución de la muerte civil. El mismo día de que sufrió la muerte civil, después de ese castigo, Daria fue encerrada en el convento Ivanovsky. La habitación fue hecha especialmente para ella. No tenía ventanas, las paredes eran de madera y solo tenía una pequeña luz que era una vela que la permitían encender en las horas de la comida. El resto del día la oscuridad era absoluta, y la única visita que tenía era la del guardia que le llevaba la comida. En esos 11 años que estuvo en esa celda, llegó a parir un hijo que se cree que fue de este guardia. También es cierto que en esta celda lo único que podía oír era la misa y los cánticos religiosos que entonaban los servicios que se efectuaban allí. Así, al igual que la condesa Báthory, se la aisló por las mismas razones, como hemos dicho: torturar y matar muchachas inocentes. Después de estos 11 años, le cambiaron de celda y estuvo en 1779, en un nuevo lugar de reclusión pero siempre dentro del mismo convento. Esta vez se trataba de una cámara de piedra adjunta al convento y en esta ocasión sí tenía una ventana provista de persianas. Cuando llegó a ese nuevo alojamiento, Daria había enloquecido completamente. Escupía a toda la gente que pasaba por su lado, los insultaba, empujaba un palillo que había hecho ella misma con el cual a través de la ventana los hería o los asustaba. Años atrás había disfrutado del sol y lo que había hecho este aislamiento de 11 años era que la había convertido en una vieja loca que no toleraba la luz, que le gustaba la oscuridad interior y la oscuridad que la acompañó en tantos años de cautiverio. En esa nueva celda pasó bastante tiempo, concretamente hasta que a sus 71 años, el 27 de noviembre de 1801, la muerte se la llevó para siempre. Sus huesos yacen actualmente en el cementerio del monasterio Doskoi, reposando junto a sus parientes. Invito a eso a mi casa. No, Marshall. Habrá que invitarle. América espera que hable con ellos. No pienso ponerle la vajilla del presidente Van Buren. Listen to them. Children of the night. What music they make. Bien, queridos, ha llegado el momento de despedirnos. Aquí ponemos punto y final al capítulo 388 de Proyecto Terror. Y nos vamos con unos grandes, todo un clásico, Sisters of Mercy. Andrew Eldritch y Patricia Morrison. This Corrosion. Os deseo dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Nos encontraremos la próxima semana aquí en la cripta. Chao. Give me the siren child, do you hear me call? Sing, child of right and wrong, in merry rings that don't last long. Hear me, siren child, do you hear me call? It's a sea.